Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Dame del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, nuestro capitán Pablo Rock. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rox y para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida, saludarlos en este inicio de la nave del rock, en este maravilloso 10 de noviembre, en este martes 10 de noviembre. Ya nos quitaron 10 días de noviembre. ¿Cómo está pasando el tiempo de rápido? El 2020 tiene ganas de acabarse. Un saludo muy especial a nuestras emisoras aliadas que, como siempre, responden a este llamado de retransmitir este programa en vivo. En este momento son las 17 minutos de la mañana y estamos generando esta señal desde la ciudad de Bogotá, también para sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y en las noches, a las 10 de la noche, nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico se encargan también en retransmitir esta señal en las noches de la hermosa Isla del Encanto. Así que bienvenidos. Nuestros canales de atención a nuestros oyentes ya están habilitados para que usted, a través de www.eltunnel.co, ahí hay un chat, me pueda escribir sin ningún inconveniente. Y tal vez, si usted quiere enviarme una nota de voz o escribirme algo a través de nuestra línea en WhatsApp, lo puede hacer a través del +57 301 770 3920. Si estamos en vivo, si son las 10 y 8 minutos de la mañana, obviamente estaré respondiendo de inmediato. Si me está escuchando en diferido, pues lamento decirle que no estaré disponible. Así de sencillo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la industria de la música, como siempre, cosas que pasaron un día como hoy en la historia. Vamos a escarbar en esa, en la internet, a ver qué nos dice, qué pasó un día como hoy, 8 de noviembre, en la industria de la música, desde que se gestó hasta el día de hoy. Pues bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un día como hoy? También vamos a hablar de algunas noticias, algunas cositas, y también vamos a actualizar por ahí una lista de 100 álbumes, más bien los 100 álbumes más vendidos de la historia. Recientemente se actualizó. Ahí vamos a darnos una vueltecilla, lo que nos alcance por estas dos horas. Y algunas canciones que ustedes me soliciten y algunas canciones que encontremos por acá. De eso es lo que vamos a tratar en esta nave del rock de hoy, 8 de noviembre. Así que bienvenidos, y voy a iniciar este recorrido musical con una banda que está siendo una tendencia en la industria de la música, y para mi punto de vista, tal vez difiera del suyo, es muy probable, todos tenemos un universo en nuestra mente, pensamos diferente, y de pronto pues podemos coincidir en algunas cosas, estar completamente alejados en otras, o estar totalmente de acuerdo en algunas. Y pienso yo que los sonidos que vamos a escuchar es más o menos la tendencia que tiene la música. Hizo que esta canción es del 2018. La hace una banda que suena por acá, sí, en nuestra señal. Ellos se llaman Jungle. Y esta canción responde bajo el nombre Casio. Bienvenidos. Aquí comienza la nave del rock. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Cynical, our alibi. Quedan 41 días de este año. Un año que algunos dirán para olvidar. Yo por mi parte diré que es un año de muchos aprendizajes. Demasiados aprendizajes en este 2020. Estás a bordo en la nave del rock. Ahora cambiamos un poquito aquí las ondas musicales mientras que usted se pone pilas. Ya por acá quiero saludar a algunos oyentes que se están conectando a través de nuestro chat. Por acá está Javier, que está indicando que no encuentra la señal en vivo en nuestra página. Y es que hay un tema de compatibilidad en la URL, transmisión con el hosting. Bueno, es un cosa ahí que tenemos, que estamos corrigiendo, por supuesto. Y ahí le dejé un enlace, que es el enlace directo de nuestro servidor de streaming. Ahí usted se puede conectar sin ningún problema. De hecho, ahí se puede conectar todo el mundo. No hay, o sea, ahí cabe todo el mundo. No hay lío. Y me voy con una onda más suavecita. Bueno, por aquí también está un Jairo. Jairo H, hermano. Bienvenido. Jairo. Esta chica se llama Amy Lee. Los ojos más hermosos de, podemos decir, del rock and roll. Y esto es One Day Evanescence. I don't need trunks. I'm already 6 feet low, wasted on you. like we're frozen in time. I'm wasted on you. Just pass me the bitter truth. Wasting on You, la hermosísima Emily aquí en el Tunnel Rock. Estás con el Tunnel Rock. Nos saludan desde la hermosísima ciudad blanca Popayán. Por acá aparece a Puro Lápiz, como siempre. También William a bordo en la nave. Señores, bienvenidos siempre. Acá hay siempre una silla para ustedes, para que se ubiquen y pasen en esta mañana, si me escucha por la mañana, o en Puerto Rico por la noche. Pues que la pasen delicioso a la hora que me estén escuchando. Vamos con el primer dato de qué pasó un día como hoy en la historia de la música. Y resulta que hay un artista que, digamos que es medianamente conocido. De pronto por la música usted lo va a detectar mucho más fácil. Un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 1975, el señor Jim Adkins nació, estaría naciendo, en Mesa, Arizona. En Estados Unidos. ¿Él quién es? Él tiene una banda que se llama Jimmy Eat World. algo así como Jimmy come tierra, o no sé, algo así más o menos, o se come el mundo. Y está de cumpleaños este señor, y pues bueno, aquí como siempre a los artistas que hacen parte de este hermoso género llamado rock and roll, le colocamos su música. Esto es The Middle. Y esta es La Nave del Rock. Bienvenidos, si se acaba de conectar, esto es el Túnel Rock. Yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just try your best, try everything you can, and don't you worry what they tell themselves when you're wrong. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock, disponible para dispositivos iOS y Android. Y mientras que un artista estaba naciendo un día como hoy hace 45 años, otro gran artista un día como hoy, exactamente un día como hoy hace 45 años, estaría pegando una de las canciones más importantes de su carrera artística. Y estamos hablando del gran David Bowie. Un día como hoy, en la lista de singles más importantes del Reino Unido, estaba sonando el nombre de David Bowie con esta canción Space Oddity, que después se convertiría en una de las 500 canciones más importantes del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y aquí lo tenemos, en La Nave del Rock. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven. Sing countdown engines on. Three, two, check ignition one. And may God's love lift be off. With you. Hey. Como les comenté, esta canción es una de las de los temas más importantes de la carrera de David Bowie. Como dato curioso, bueno, hay muchísimos, pero tal vez uno de los que no les he contado con esta canción es que el gobierno de Ucrania, voy a decir, ¿no? Del Reino Unido, perdón. El gobierno del Reino Unido en 1969, aquel 20 de julio, cuando pasó un hito histórico en la historia, válgase la redundancia, de la humanidad. Es que el hombre llegó a la luna y esta canción que estábamos escuchando se convirtió en la banda sonora para los británicos. Esa era la otra cara de la moneda. Pues bueno, Estados Unidos tenía era la pelea con Rusia en su carrera espacial y todo el tema. Y el Reino Unido, pues bueno, decidió colocar esta canción en pleno alunizaje. Y se convertiría, pues, 5 años después, en la canción más importante. Imagínense lo que se demoraba para que fuera una canción éxito. Teniendo en cuenta que estamos hablando finales de la década de los 60, comienzos de los 70. Y un dato que sí he contado muchas veces y generalmente me gusta decirlo cada vez que hablo de esta canción, es que esta canción tiene una segunda parte con un señor que se llama Peter Schilling. Ustedes escuchaban en la canción de David Bowie, pues la historia de Major Tom, que es un astronauta que, pues, según dice la canción, despegó y se perdió. Quedó por allá perdido este señor, el Major Tom, y el señor Peter Schilling decidió tomar esa parte y darle continuidad diciendo que efectivamente el Major Tom volvió a casa y pues al parecer está bien, no sé, escuchemos lo que dice Peter Schilling y esto es Major Tom Coming Home. Sure, control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1 Mourning, they don't realize he's alive, no one understands. Esta es la nave del rock desde Bogotá. Estamos originando esta señal para todo el universo conocido. Si tiene usted internet, por supuesto, ahí estamos en este rincón de la red. Nos están escuchando en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Russian Federation. Uy, madre, en la Federación Rusa también nos están escuchando. Canadá, Brasil, España y Panamá. Y aquí parece otro país indefinido, no se define. Y por supuesto, pues nuestro querido y amado territorio colombiano, que es donde es la gran mayoría de conexiones que están por ahí. Un gran abrazo a todos. Y también nos están escuchando aquí específicamente. Por acá dice, soy Freddy, te escucho desde Funza, Cundinamarca, linda tierra del antiplano cundinamarqués. Un poquito de frío así por ahí, ¿no? Y dice, don Freddy, ¿podrías poner Even Flow de Pearl Jam? Pues por supuesto. Gracias, Freddy, por pedir música aquí en la nave del rock. We'll be right back. Jam sonaba fuerte hasta ahora. Esta señal te dice que estás a bordo en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. Y un día como hoy en la década de los 70, un día como hoy, esta canción, y vamos a hablar un poquito de ella, esta canción es una versión especial. Un día como hoy se estaría lanzando este temazo. Resulta que un 10 de noviembre, pero de 1978, se publicó este single. Estaba ahí el señor Rod Stewart diciendo, vamos a lanzar esta vaina. Esto es, hace parte de su álbum Blondie's Had More Fun. Sexy. Así es, un día como hoy esta canción se estaría lanzando y sería el éxito decembrino del año en 1978, según lo que reportan las radios de esa época. Las regalías de esta canción fueron donadas al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y Stewart interpretó esta canción en el concierto de la música UNICEF en la Asamblea General de las Naciones Unidas en enero de 1979. Además que la revista Rolling Stones la catalogó en el puesto número 308 de las mejores 500 canciones de la historia. He says I'm sorry, but I'm out of milk and coffee. Never mind sugar, we can watch the early moon. And if you want my body and you think I'm sexy, come sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Además que tiene un dato también importante de esta canción. Y no por ser el último, es el menos importante. Esta canción le encanta a Marta. Me reporta que está feliz bailando. Esta es una versión especial que tengo por acá de 1978, el Purrifaction Disco. Esta versión es la que colocaban en las discotecas, sí señor. Bueno, lentamente va subiendo la bolita de espejos aquí en la cabina de la nave del rock. De vez en cuando baja, de vez en cuando baja y ponemos música bien sabrosa. La canción que viene a continuación es de una banda sonora de una serie que hace poco por ahí estuve viendo una nueva temporada en Discovery Channel. Y esta canción es propicia para la nave del rock porque se llama Gasoline. La hace una banda o un señor que se llama Kicking Harold y es la banda sonora de Overhauling. Turn everything to ash. la nave del rock. 37. Su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Esa canción la había solicitado don Jairo, que estaba reportando aseo y no paseo en su casa. Y echémosle más 20,000 de gasolina aquí en la nave. No, esto es como 50,000 de gasolina, más o menos. Esto es Audio Slave. Y esto es una sabrosura, el tema más gasolina. Tremenda voz de Chris Cornell y su banda Audio Slave sonaba fuerte con gasolina aquí en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. Me encanta cuando las canciones tienen un intro que hay que dejarlo ahí, que suene tranquilito y solito. Como esta canción de Kenny Loggins, esto es Danger Zone.